chamuyo, vamos a la parte política, Muro. Y en vivo. Ah, no, el otro también era en vivo, este es en presencial. Sí, el otro era telefónico. Se me escuchaba el teléfono, evidentemente. Acá estamos en vivo y en directo. Buen día, Daniel Peralta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Muchas gracias, bien. ¿Cómo anda la política? Bueno, anda pegada a la realidad, ¿no? En el caso de la provincia y del país. Así que anda, a ver, desde lo político uno ve que hay distintos posicionamientos, tampoco por ahí se mezclan las cosas porque, bueno, el gobierno nacional hoy es de un signo político distinto al provincial, así que entiendo que debe haber mucho esfuerzo por parte del actual gobierno para tratar de, en fin, congeniar las cosas que se pueda congeniar y traer soluciones a la provincia. Son soluciones estructurales en la mayoría de los casos. Uno ve que por ahí hay caminos que no entiendo yo, o al menos desconozco los pormenores, cómo se maneja hoy la realidad desde la base de buscar los consensos y las concertaciones necesarias para que Santa Cruz no esté padeciendo lo que hoy estamos viendo, ¿no? O estamos sintiendo. Peralta, uno dice Peralta, dice peronismo. Hugo, la polola, Daniel. Tres generaciones. De militancia, de verdad. De, sí, por lo menos los que estamos del lado de afuera, que lo vimos. Seguro puedes compartirla, ¿no? Pero sí, negarla no compartida, pero ¿por qué hoy no en la interna peronista? Ah, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema porque, digamos, a ver, no influye hoy lo que es la interna peronista o esta denominada interna peronista, que no, a mi juicio no es tal, con lo que significa los problemas que hoy está teniendo la gente. Sociedad. Por eso digo, separado, bueno, opino. No quiero opinar sobre la interna del peronismo porque ya no es mi espacio. Algunos dicen que eso es regalarle el partido Frente para la Victoria. Bueno, pero Perón en el exilio tuvo también, es como decir que Perón cuando mandó a votar en blanco regaló el peronismo. Y la verdad que son estrategias. Y las estrategias, los tiempos los van marcando la gente. Y solo el tiempo decide si fueron correctas o no. Es así. Entonces, no se puede disociar lo que está pasando con la gente y con la sociedad, con lo que es una interna que está planteada en términos simplemente para que gane el Frente para la Victoria. Si usted ve, analice, quiero analizarlo poquito porque en realidad no voy a hablar de algo que no voy a participar, no me gusta. Uno ve intendentes que militaban antes rabiosamente en el PJ. Rabiosamente digo porque fueron partícipes de una gestión que desde lo institucional también marcaba diferencias con el Frente para la Victoria. Caso Puerto Santa Cruz, caso Los Antiguos, caso 28 de noviembre, caso Perito Moreno. Hoy están todos en la lista del Frente. Esa actitud que yo no juzgo ni valoro, está claro que tiene que estar atado también a las condiciones de gobernabilidad que tienen ellos en cada uno de los pueblos. Tampoco la entiendo. Llamémosle giro de fondo. Sí, pero fíjate una cosa, tampoco entiendo, porque 28 de noviembre está incendiado, sí. La municipalidad tomada, Los Antiguos hasta hace 10 días atrás estaba en la misma situación, Puerto Santa Cruz está casi peor, Perito más o menos zafa porque Mauro se maneja con alguna capacidad distinta con las mineras que hacen algunos aportes ahí, que, y además no es lo mismo, cada municipio tiene su cuestión particular. Yo por ejemplo lo leí esta mañana antes de salir para acá, Prades pegándole ahora al gobierno provincial. No, la verdad que hay cosas que a mí me porque de golpe aparece diciendo que la solución es el acuerdo con el gobierno provincial, porque es más, desde el famoso fideicomiso minero, que es una vergüenza que usaron las mineras, no digo para lavar plata porque metería un tema judicial, pero más o menos por ahí anda la cosa. Pero para mejorar su imagen. Para mejorar su imagen pública. Resulta que esa plata, sin que nadie lo sepa y nadie lo informe, nos dicen que está yendo para pagar planes y cooperativas de Caleta Olivia. ¿Cómo? No era para obra pública, no era que para gastos corrientes no se podía utilizar, que eso era un error fatal del gobierno anterior. Bueno, a ver. Por eso, opinar sobre la interna del 6 de noviembre del Partido Justicialista, desapegarlo de esto no tiene mucho sentido, porque si no haríamos una interna entre marcianos, digamos, sin tener en cuenta la realidad que hoy está pasando la sociedad en Santa Cruz. Entonces nosotros, a ver, y sin tener en cuenta lo que fue la última elección, el resultado de la última elección provincial, ya en el 2011, los votos míos, los propios, que ustedes ven la diferencia que hubo con los de Cristina en el 2011, es porque el voto del 2011fue del peronismo puro. Gobernador-presidente. Gobernador-presidente. Sí. Y Cristina creo que 15 o 20 puntos más arriba que los nuestros. Sí. Está claro que el Frente para la Victoria no me votó. Está claro que no me votó. Entonces, es más, si ustedes se acuerdan la propaganda de Eduardo Costa en ese momento, sí, lo felicito, Eduardo, por la capacidad de manejar en este tema la comunicación y la imagen. Coqueteó con el corte de boleto. ¿Te acordás? Sí, bueno, entonces, pero está bien, yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O sea, digamos, una coincidencia nacional con objetivos provinciales, me parece. Se sabe ahora, que Cristina ganaba por muerte. Ahora Cristina nunca vino a levantarme la mano, ni mucho menos, ni nunca dijo este es mi candidato. Entonces, a ver, bueno, pasaron muchas cosas, de hecho, cuando se inauguró el busto de Néstor acá en el centro del Carmen, ahí fueron los muchachos a tocarme el bombo ya unos días después de la elección, ¿se acuerdan? Sí. Y de hecho después vino el famoso diciembre, y de hecho después vino la renuncia de toda la campo. Cuando te hicieron es el vacío de que se fueron casi todos. Bien, en definitiva, esto no podemos descontextualizar este interés. Entonces, cuando me dicen de regalar el partido, pero a ver, ¿el partido que era Daniel Peralta? ¿Era yo solo o es un conjunto de voluntades que puede alumbrar nuevos dirigentes y enfrentar sin ningún miedo a, no sé quiénes son los candidatos del otro lado? La verdad que no sé, pues tampoco creo que es importante. Después es una interna, más que para cumplir con lo que pide la justicia, no es una interna donde todo el mundo vaya, ustedes vayan a ver colas y colas de gente votando. De hecho hay una apatía en la calle, los otros representantes históricos, por llamarlo de un modo, del peronismo. Decimos históricos a falta de una palabra mejor, porque digamos, los que no han estado tan comprometidos o directamente se opusieron al Frente para la Victoria, trataron acá de inyectar un entusiasmo en la gente. Que no entra. Bueno, yo no lo veo, entonces, ¿verdad? No, yo perdí cuidado que yo tampoco. Entonces, a ver, decir que esto nosotros, al no estar yo, regalamos, es darme demasiada entidad. Yo no soy yo no soy el peronismo, digamos. Yo no fui, me refería estrictamente a tu persona. No, pero te entendí. Pero a la pregunta tuya, yo no soy el peronismo. El peronismo es un movimiento. Lo que acá está confundiéndose es el partido, que es simplemente una herramienta electoral, y que por eso nosotros hoy optamos por otra herramienta electoral, que es Santa Cruz Somos Todos, con el movimiento peronista. Y el movimiento es otra cosa. Nosotros yo no sé cuándo me afiliaron. La verdad que no sé cuándo me afiliaron. Sé que soy peronista de la cuna. Cuándo me afiliaron no tengo la más mínima idea. Entonces acá todo el mundo anda con el peronómetro, midiendo la calidad o la antigüedad de cada uno de los compañeros. Y la verdad que no se puede descontextualizar. A mí me parece. Mira, mientras yo fui presidente del PJ, no permití que nadie eche a nadie, ni a Acevedo, ni a Puricelli, cuando fue en Fórmula Cruzada con Freddy Martínez, ¿se acuerdan? O sea, abolista el peronómetro. Pero por supuesto, porque hay que ir también buscando a ver los cambios que la sociedad está. A ver, acá hay un cambio de. No digo de paradigma, porque estaría exagerando, pero hay un cambio. La sociedad marcó un cambio en la última elección. Marcó un cambio. De hecho, cambió el gobierno nacional. De hecho, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es lo más. Entonces, bueno, a ver. Entonces, Vidal es más. Claro, más hazaña de Vidal que la de Macri. Analicemos en profundidad lo que pasó acá y no superficialmente. Porque si analizamos superficialmente, a ver, yo preveo que la elección del año que viene va a ser un golpe durísimo para el Frente para la Victoria. Por un montón de cosas, por acumulación de cosas, y hay que ver ahí qué es lo que va alumbrando la sociedad en Santa Cruz. Yo creo que hay que ir a confluir en una nueva mayoría, es mi opinión. Ahora, ¿cómo se va a encuadrar y cómo se va esa nueva mayoría a formalizar después con candidatos, con caras visibles, con gente que pueda hablar con la sociedad, con gente que no puede hablar. Por eso nosotros ayer propusimos, ayer Gabriela ingresó en la legislatura, anteayer, el jueves, el proyecto de ley para modificar la ley de lemas, para terminar con la reelección indefinida del gobernador y para ir a la boleta única, que devuelve la vida interna a los partidos políticos. Y después veremos si es electrónica o no, porque el gobierno nacional también se está moviendo en ese sentido y nosotros no queremos hacer... Hay aparte una discusión, ¿no? Hay una discusión, pero yo, única... yo prefiero el papel y boleta única, no el, digamos, no tanto esos controles raros electrónicos que después no sabemos quién lo hace, quién no lo hace. Dice Urtubey, que es amigo mío y que con el que hablamos bastante, que en Salta le ha dado muchos resultados, y él dice que auditado y todo, nadie habla de fraude electrónico, pero bueno, yo prefiero el papel. Al menos en el primer intento y después ir perfeccionándolo. Y lo electronizamos. Y buscar, no existe, básicamente, obviamente que la ley va a quedar en un proyecto si no hay acuerdo de los bloques de las mayorías. Por eso, entendiendo que puede no haber acuerdo y que podemos llegar con ley de lema en 2019, nosotros planteamos romper la ley de lema desde la realidad. Y la realidad implica la creación de un nuevo lema. Y ese nuevo lema es Santa Cruz Somos Todos. Es una tercera vía que implica que nuestros votos van a quedar dentro de Santa Cruz Somos Todos sin ser trasladados, ni restados, ni sumados a nadie. Como pasó con Alicia. Exactamente. Entonces, porque fíjense con Alicia, nosotros quedamos en una situación muy desventajosa. Sumamos 27.000 votos. Sirvieron para que la señora hoy sea gobernadora de la provincia. Sirvieron... para una serie de cuestiones que nosotros entendíamos debería haber servido a la sociedad. A ver, nosotros entendíamos que, fíjense el voto de la Patagonia hacia Scioli, fue casi lineal, desde Tierra del Fuego hasta Río Negro. En toda la ganó Scioli, inclusive en localidades de Santa Cruz, donde el Frente para la Victoria y el PJ perdieron con Cambiemos. Pero ganó Scioli. Nacional. Ganó Scioli. Entonces, en ese análisis... Nosotros quedamos en el medio. El que quería votar oposición lo votó a Eduardo Costa o a la izquierda. Sí. Partido Obrero, otras expresiones. Frente izquierda, sí. Y el que quería votar oficialismo dijo Scioli-Alicia. ¿Por qué? Pues si gana Scioli y gana Daniel, a mí me lo decían los compañeros, especialmente en la cuenca. Si mirá, Daniel, acá es muy simple. Si nosotros no votamos así, ¿qué hacemos con la empresa después? ¿De qué vivimos? Y el voto petrolero... Porque le contaban el triunfo de Scioli. Justamente. Y el voto petrolero en el flanco norte fue igual. Entonces quedamos en el medio y así todo sumamos 27.000 votos. Que no es un tema menor, porque a ver, si Julio De Vido llegaba a Caleta y decía yo solamente hago el acueducto para Caleta y el flanco norte si gana Alicia, contra eso ¿cómo competía yo? Si se regalaban televisores, heladera, lavarropa, reses enteras cortadas en Puerto Deseado, donadas por no sé quién. Nosotros visitamos casas hoy, con Gaby cuando salimos y nos llaman, y vecinos que nos dicen que a través de cheques del Banco Nación se daban ayudas, en nombre de fulano o mengano. Cheques particulares que aportaban. No, cheques del Banco Nación, que según me cuentan algunos vecinos, eran cheques de algunas cuentas oficiales del Banco Nación, que no sé, yo eso habría que verlo. No te consta. No me consta, pero tampoco quiero... Tampoco es inverosímil. Pero no, entonces, pero así fue. Nosotros en este esquema pensamos que analizando, porque no se puede hacer política analizando el corto plazo, o la brevedad, o la inmediatez. Entonces nosotros estamos viendo que acá, el día 7 de noviembre, el Frente va a decir, le ganamos al PJ. Eso va a ser un triunfo político, entre comillas. Lo van a decir para adentro. Entre comillas. Entre comillas. Pero va a ser... Pero va a ser... Exactamente. Eso es lo que yo analicé. Los militantes nuestros captaron de la gente. Y nosotros, a partir de confluir una serie de opiniones, decimos, bueno, vamos con un partido nuevo, trabajemos para generar un esquema distinto, que tiene en su carta orgánica y su plataforma otros parámetros, que está atado a la evolución de cómo vemos nosotros el futuro de Santa Cruz en el mediano y el largo plazo, y también el del país. Yo creo que la elección acá en Río Gallego va a ser un termómetro de cómo recibe la gente esta elección. La elección de Río Gallegos. La elección del comité, no sé. Ah, del consejo local y el consejo local, provincial. Consejo local, ¿no? El provincial ya. Bueno, sí, hay lista única. Hay lista única. No sí. podemos hablar de. No, pero provincial. Bueno, pero uno. Inclusive si uno. No, la verdad que no quiero. Pero bueno, yo analizando algunos nombres y algunas características de quienes conformaron esas listas, bueno, uno ve que ahí hay determinadas cuestiones que no están atadas a la realidad de lo que es el peronismo, sino más bien a una mirada casi indolente, te diría, de cómo se conforma una lista única. Y las listas únicas, cuando no vienen apañadas o amparadas por los consensos que deben coexistir, después te sale todo al revés. La gente dice, ah, sí, lista única. Esperate que. Esperá el año que viene cuando votemos claro. diputados y senadores nacionales. Cuando votemos la verdad. Espera. Yo te voy a dar lista única. Entonces, y bueno, y después, a ver, yo quisiera decir que valoro el esfuerzo de los compañeros del Consejo Local que quieren enfrentar, pero que, también quisiera decirles que. A ver, suponiendo, vamos a hacer un ejercicio corto de suposiciones. Ganan. El Consejo Local impone los congresales, que obviamente en el grueso del Congreso Provincial van a ser minoría, pero pongamos que los imponen. Bien, el año que viene el Consejo Nacional del PJ baja la orden que hay que votar de diputado nacional a Gómez Bull. Y va a ser Gómez Bull. Sí, no, políticamente y sirva. Senadores entonces, digo. Cuando se conoce el manejo de las estructuras, como yo puedo decir que la conozco, tanto nacional como provincial, sabemos cómo esto se va a ir encuadrando. Entonces había que tomar una determinación, y la nuestra fue esta. Yo no desmerezco y mucho menos no valorizo el esfuerzo que han hecho. Pero la verdad, a los que he tenido la oportunidad de que han hablado conmigo, les expliqué cuál era la forma en que yo veía la situación. Bueno, no me han hecho mucho caso, como seguramente tampoco me hicieron mucho caso en las últimas elecciones. Pues si uno analiza el resultado en función de la ley de lemas, madre mía, algunos compañeros que tienen el peronómetro bajo el brazo sacaron 15 votos. Digamos, o sea, en vez de sumar para arriba, tiraron para abajo y bueno, lastre. Y sí, entonces, y de eso podemos hablar largamente. Bueno, la mayoría está ahora con el Frente para la Victoria, con lo cual entiendo que también en la última elección prestaron el nombre y trabajaron para el Frente. Y terminaron votando los candidatos al Frente. ¿Qué va a ser? Sabemos, sí, como mucha gente está con el Frente, hay unas presiones. Lo que los intendentes de localidades, si no están con el Frente, bueno, le cortan los vidas. Mira, yo te digo algo. Nosotros vamos a visitar muchísima gente y mucha gente nos pide, Danielito, vení, estate con nosotros, vamos a trabajar para vos, te vamos a votar. No nos saqué fotos. Claro, porque no tengo quilombo el lunes en la U. Todavía sí. Sí, pasa. Pero ¿sabés cuál es el problema? Por ahí una cuestión a veces hasta cultural. ¿Sabés cuándo se va a terminar eso? Cuando la gente que ya lo está percibiendo, porque vos te das cuenta que se percibe a nivel de la organización de los sindicatos, de la organización de los movimientos sociales, de la misma organización política, de aquellos que dicen vamos a trabajar y acá estoy, esta es mi carita y no me importa, y te lo firmo. Escuchame, nosotros las fichas de afiliación a Santa Cruz somos todos, la gente. Ojo, que no son fichas, ahora es distinto, ahora hay que afiliar por el nombre del padre, de la madre, la copia del documento, la renuncia si estaba afiliado al partido. Nosotros tenemos una cantidad de gente que después del 6 de noviembre va a renunciar al PJ y va a venir con Santa Cruz Somos Todos. Pero enorme cantidad, enorme. No lo hacen ahora por una cuestión de decir, bueno, no queremos que esto implique una señal antes de la elección del 6 de noviembre. Pero lo van a hacer. Entonces, bueno, uno se maneja con la realidad y no es el dueño de la verdad tampoco, ojo, nosotros sabemos que esta construcción nueva nos va a costar mucho, no tenemos estructura, no tenemos aparato, no tenemos, digamos, lo que puede tener un partido que es gobierno, y creo que es el tiempo justamente, no tanto de los partidos políticos, sino de la sociedad. Hoy es tiempo de una manera distinta de hacer política, que no va a estar basada en ver cuántas unidades básicas abrimos o a cuánta gente le llegamos con determinada ayuda o no, que eso a veces es bueno y a veces es malo, porque todo es perfectible. Entonces, bien, yo creo que viene un tiempo nuevo. Hay un cansancio en la gente, sí. No hay duda. No, ninguna. Ahora, hay un montón de votos peronistas que están boyando. La prueba está en la última elección, donde el radicalismo saca el 40%, y sabemos que el radicalismo que eso no es el 20%. Sí, sí, ¿cómo sí. se recuperan esos votos? Bueno, 45,81%. Por eso mismo. Entonces, como nosotros hemos observado eso, y también hemos sido haciendo una autocrítica partícipe de esa confusión, entonces nosotros decimos que ahora hay que aclarar y poner blanco sobre negro. No es tiempo de grises. Y en ese blanco sobre negro tenemos que plantearnos la cuestión política con una mirada hacia adelante. Nosotros sabemos que vamos a tener, les decía antes de salir al aire, si la justicia nos autoriza el partido, tanto la provincial como la nacional, la federal, perdón, nosotros vamos a competir con candidatos a diputados y senadores en la próxima elección. Y si no, no importa, seguiremos construyendo el camino despacito, solidificando nuestra base, y trabajaremos para el 2019 presentar nuestro candidato en cada uno de los rinconcitos de Santa Cruz. Y bueno, ¿y plan B? ¿Y si no les autoriza? Bueno, hay alternativas, pero a ver, por ahí sería adelantar un poco estrategia, pero también hay, yo les puedo asegurar de que hay dirigentes nacionales que han hablado conmigo básicamente del peronismo, que se han ido a elecciones con otro nombre, por ejemplo Unión por Córdoba. Sí, ya voy entendiendo. Entonces nosotros podemos presentar candidatos con sellos de otros partidos. Vamos a ver si estratégicamente conviene o no conviene. Vamos a ver. Cómo. Pero primero van por esto. Vamos por. Van a ser el partido. Y a partir de ahí nosotros resolver internamente cómo con nuestras internas, con nuestras pasos, como marca la ley, digamos, hacer todos los pasos que determina la legislación. Peralta, yo el otro día estuvo acá Juan Carlos Bataré. Ajá. Y yo lo consulté. ¿Por qué motivo? Porque en su momento dijo que iba a jugar con Massa en un momento dado. Sí. Y él me decía que sí, que incluso él se había aconsejado. Sí. Es más, yo desde la calle, desde el café, le digo que en ese momento, cuando aparentemente se abría del frente, la imagen creció una cifra importante. ¿Por qué después no se hizo? ¿Qué hubo? Porque Massa, no, acuérdense las fotos de Massa. La foto de Massa primero con Cappuccinelli, Bovich y Garrido Blasiotto. Y porque todos se quedaron. No, bueno, pero fíjese dónde está Ivovich ahora. Yo no quiero, digamos, a ver, vamos a analizar conducta política, digamos, no en lo personal, ni entremos en esa. Pero fíjense, entonces Massa, yo le dije a Massa cuando hablé con él, y Juan Carlos sabe, no te metas en Santa Cruz, no te metas en Santa Cruz a la interna nuestra en Santa Cruz, sino plantea desde la estructura nacional una posición distinta que nosotros podamos acompañar. La idea era nuestro esquema era Peralta Massa. Pero después aparecieron otros jugadores y otros actores en la cancha. Sí. Y Massa, que entendía la cuestión de la gobernabilidad, porque él entendió, me dijo, mira, nosotros sabemos las presiones que existen, cómo te tenés que mover, hay que pagarle los sueldos a la gente, hay que sostener la caja de previsión, hay que hacer tantas cosas. Dijo, va muy despacio. Bueno, después no fueron nada despacio. Y está bien, son decisiones. Yo creo que los 10.000 votos que sacó Sergio Massa en Santa Cruz, que llevó adelante la cara de Blasiotto, de Colorado Pérez, supongo allá que atrás de Pérez estaría Acevedo, y que atrás de Acevedo estaría un montón de gente en el flanco norte que apostó ahí, fueron 10.000 votos. Ni mucho ni poco, 10.000. Ahora, esos 10.000 votos, está claro que fueron un voto de descontento al peronismo, o de descontento, perdón, no al peronismo, a la fórmula del Frente para la Victoria PJ, claro, que era Scioli Zanini y el Santa Cruz Alicia. Era una forma de no votar por el Frente para la Victoria y tampoco votar al radical. Y decir, bueno, yo sigo acá siendo estamos, peronista. Acá estamos. ¿Sí? Bueno, ese es el drama que tiene el peronismo. No, peronista que no quiere votar al peronismo porque tampoco lo quiere votar a Costa. Bueno, perfecto, está bien. Por eso creo que hay que trabajar en alternativas superadoras. Y en esa alternativa superadora nosotros estamos planteando este esquema. Bueno, más adelante veremos quién de los candidatos presidenciales puede cuajar con nuestra idea provincial. Santa Cruz necesita un anclaje nacional, porque hay un montón de cosas. Uno ve tristemente que a ver, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, otro día leo que va el pibe de los antiguos y le dan 50 viviendas. el gobierno nacional. Sí. O las que anuncia Alicia acá, 480 y pico. Ustedes saben cómo es eso. El 70% de la nación, el 30% de la provincia. Ahora, yo digo, yo sin ser radical, ¿no? Obviamente que no. Y sin estar en el partido opositor en Santa Cruz y oficialismo en la nación. ¿Nadie dice acá que esa plata la pone Macri? No, no, pero se ¿cuál dijo? ¿Quién lo dijo? Pero no se dice en los medios. Claro, pero este, bueno, pero a ver, pero acá, entonces vos decís... Acá cometen el error, me parece, ahora, vos y todos los políticos. La política no pasa más por la opinión austral. Pero estoy de acuerdo, yo soy uno de los convencidos de eso, No, yo soy uno de los convencidos. A mí no me importa que Tiempo Sur, por decir un nombre, todos los días nos pegue o todos los días desinforme, como el otro día con el tema de la caja. Una cosa que solamente... Porque yo sé qué cantidad de gente lo lee. No, sí, ahora la cosa pasa por ahí. Estoy totalmente de acuerdo. No, yo soy convencido de eso. Ahora, digamos, no se entiende, por ejemplo, volviendo al tema este de los antiguos, le dan al pibe 50 viviendas y el chico está en la lista del Frente para la Victoria. Y está bien que sea así. Mira, esa es una señal. Que el gobierno nacional... Yo sin ser macrista y estando en las antípodas de no Macri, discrimina. No discrimina, claro, querido. No, entonces, bueno, pero te das cuenta. La gente no lo sabe. Bueno, perfecto. Entonces, será eso tarea de la militancia y los cuadros que tiene hoy lo que es el gobierno nacional para que eso baje como tiene que bajar. A ver, nosotros creemos que a Santa Cruz hay que traerle soluciones. Y las soluciones están dadas. Yo lo que digo es, si uno ve, por ejemplo, a nosotros durante mucho tiempo se nos negó la devolución del reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos. Sí. Un mes antes dice la presidenta, búmbate, vuelvan los reembolsos a las exportaciones de puertos. Bienvenido, hay que aplaudir la medida. Durante mucho tiempo se nos negó la posibilidad de discutir renta minera de una manera distinta. Llega Macri y le baja la retención a las mineras. Mala para nosotros, mala para el país, mala señal. Pero bueno, pero es la responsabilidad de... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Una de cal, una de arena. ¿Hay un cambio en la actitud hacia los gobernadores? Se convocó por primera vez en... Yo al menos no tengo idea, mientras fui gobernador los 8 años, una convocatoria de esas características, discutir un nuevo régimen de coparticipación federal. Bueno, es una señal, viejo, agarrémonos de ahí. Tenemos que ir a hacer lo que hace, en ejemplo, Mario Dasneve en Chubut. Tiene diferencias con el gobierno nacional, pero todos los días firma un acuerdo y un convenio con algún funcionario del gobierno nacional para vivienda, para obras, para ampliar hospitales, para... A ver, si hay un clima que se pueda laburar, después es la política lo que indica cómo uno se tiene que manejar en esos niveles. ¿Sí? Entonces, si a nadie se le va a caer ningún anillo, decir yo no estoy de acuerdo con Macri, pero... necesito sostener la caja. Córdoba logró, después de un trabajoso acuerdo, sostener su régimen provisional sin entregar un solo derecho, salvo una serie de modificaciones menores, compartir con la nación el déficit. Y ahí están los cordobeses con su caja. ¿Y acá, bueno, qué había que hacer acá? Es lo mismo, negociar en condiciones de las que nosotros tenemos para que lleguen las inversiones a Río Turbio, para que se sostenga la actividad en el flanco norte, en el sector petrolero, que es delicadísima porque por goteo están echando entre 20, 30, 40, 50 compañeros trabajadores por semana y nadie hace nada. Entonces, acá nosotros propusimos reflotar la mesa de concertación petrolera, donde se convoque a las operadoras, se convoque a las contratistas y subcontratistas, a los sindicatos, a los intendentes, a todo. No, bueno, ahí está, como lo presenta Gabriela, al tacho. Entonces, está bien, no importa. Nosotros dejamos testimonio de que se puede buscar un camino distinto. Vamos a ir el viernes a Las Heras a explicar esto y otras cosas más. Como estamos yendo a cada uno de los pueblos donde podemos y donde nos da el cuero y se nos permita nuestros recursos llegar. Pero digo, sentarse con el gobierno nacional en condiciones no de ir a pedir la plata el último día para pagar los sueldos y después no sabemos si es reintegrable o no es reintegrable, porque el gran drama ahora también es la falta de claridad en mostrar los números. Cuando a mí me daban, cuando negociábamos el dinero para pagar aguinaldo, sueldo y funcionamiento del Estado, prestadores de la caja, el sistema de salud de Santa Cruz, que es un paquete de dinero, paquete de dinero. Quizás a nivel nacional no tanto, no, pero acá es un paquete de dinero. Pesa. Entonces, y pesa mucho, y claro, ajustando y apretando, lo único que pretendían era llevarme costo político. Bueno, lo lograron, porque salí tercero en la preferencia de los electores. O sea, el plan de los colectivitos, los camioncitos, ahora tan cuestionado, y en su momento aparecía como una cuestión de vamos a hacerle los anteojos a fulano, hacemos cosas a mengano, y la gente compró, y la culpa no es de la gente. Entonces la gente compró porque nadie, digamos, a ver, si a vos te regalan un par de anteojos gratis, dame los anteojos gratis. Después veo, querido, que no me muero. Entonces eso pasó y tuvo un impacto en la elección. Entonces, ¿qué digo? Hay tantas cosas para hablar, algunas concertar y otras discutir y pelear con el gobierno nacional, que yo veo que por ahí se pierde demasiado. Bueno, pero los números hay que mostrarlos. Mira, corto y para no quitarles mucho tiempo este tema. Yo decía, me faltan 112.500.000 pesos para pagar sueldo a fin de mes. Bueno, le decía la presidenta, anda a verlo a Kicillof. Perfecto, estoy de acuerdo, anda a verlo a Kicillof. Entonces Kicillof dice, sí, ahí me habló la presidenta, pero no son 112, te vamos a dar 80. Y flaco y los otros 40, como que... Y bueno, a ver, el listado de proveedores. Teníamos que llevar y abrir el listado de los proveedores. ¿Cuánto le debía yo al doctor? Uno, ¿cuánto te debía a vos? ¿Cuánto debía a la ferretería? ¿Cuánto debía al... ¿Me entendés? Abrir. O sea, entonces sí, che, y este tipo, y el panadero de la acera. ¿Y cuánto? ¿Por qué 5 meses? Y pues le debo 5 meses. Te vamos a dar para que le pagues 2. ¿Costo político? ¿Para qué? Para mí. O sea, rédito para que me das que yo pague 2. Yo te di, costo, pero vos debes. Ese tema de la discrecionalidad y de lo que no debe volver a pasar es que, estando bien o mal el gobernador, le guste o no la cara del gobernador al presidente de la nación, no sea institucionalizada la ayuda. Entonces yo veo bien esto de las transferencias automáticas del Tesoro a los gobernadores. Lo veo bien y lo aplaudo. Excelente, blanquea una situación. Y no que si andas mal, este mes no te mando, este el otro mes sí. Ahora bien, para eso hay que mostrar a dónde está el déficit de la famosa provincia quebrada. ¿Cuál es la provincia quebrada? Yo nunca lo entendí. La provincia quebrada es la misma que ellos vieron, estaba administrada durante del 2003 al 2015 de una manera como todas las provincias, como la provincia quebrada, y pidieron auxilio. Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, digamos, a ver, ¿qué provincia? Jujuy. Uno lo ve al gobernador Morales, todos los meses 350, 500. Entonces, ¿qué es el tema? ¿Era un problema de gestión de los gobernadores o un problema de visión de un país federal? Bueno, es el mismo tema. Bueno. Sí, ahora llega un japonés. Sí. Y yo le digo que esta provincia tuvimos 3 presidentes y ve cómo está la provincia. Bueno, pero bueno, ¿qué pero, le explico? Te estoy, ¿yo qué le explico? Pero te estoy. La respuesta es esa, justamente. Que acá faltó una visión integradora de futuro de la provincia, porque vos podés estar o no de acuerdo con quién la gobierna, inclusive podía haberse gobernada por la oposición. Sí. Pero vos, ahora, yo te, la segunda respuesta a tu pregunta, en el año 2003, cuando fue electo Néstor Kirchner, ¿quién no lo votó? ¿Qué? A ver, bueno, vos sí, pero hay alguna, pero algunos fervorosamente adheriendo, otros creyendo, pero otros lógico, bueno, querido, bueno. Es más, te voy a confesar lo que me han dicho algunos. Pero, algunos me han dicho, lo voté para que se vaya de Santa Bueno, Cruz. Pero hubo de todo en ese voto, pero sí, hubo sí. ese voto, y digamos, ahora resulta que todo el mundo desconoce eso, ¿viste? Yo por ahí... Pero todos pensaban que todo hacía bueno, para arriba. Bueno, pero yo te estoy marcando las cosas que acá en materia de... A ver. Recuperamos ICRT y ahí se hizo, sí, una inversión importante de recuperación de nuestra empresa de carbón. Bien. Se demoró bastante recuperar YPF, porque primero se la entregó a los Eskenazi. Nosotros fuimos los primeros que quitamos las áreas y dijimos, bueno, vamos a recuperar. Y nos pusimos de acuerdo con Neuquén, con Jorge Zapag, nos pusimos de acuerdo con Chubut, nos pusimos de acuerdo con las otras productoras, Salta, con Juan Manuel, y demás. Y Mendoza lo mismo. Bien, a ver, se incluyó alguna cuestión de políticas federales que después fueron desaprovechadas, a mi juicio, Creo que se hizo demasiado esfuerzo en Vaca Muerta, por ejemplo, el tema petrolero, y se abandonó la visión estratégica que hoy tienen los hidrocarburos convencionales. Convencionales. Entonces, siguiendo los no convencionales. Viste, ahora resulta. Ahí está también el tema de los commodities, que cómo los valores internacionales giran. Bueno, en fin, se dieron una serie de cuestiones. Ahora, hay cosas estructurales que llegan a la Patagonia como región y que, en definitiva, se nos hablaba mucho del famoso plan director de puertos. Y la verdad que nunca vimos nada del plan director de puertos. Se habló, pero no se vio. No se vio. Plan director de puertos, donde nosotros era importante para nosotros, para el sostenimiento de la actividad. Y por eso, fíjate, tenemos que ir a buscar las soluciones locales y regionales. Ahí también metimos una ley ahora para que reglamenta el funcionamiento de nuestro puerto, que entró en la sesión pasada. Digo, hubo cosas que se hicieron y otras no, y otras se demoraron demasiado en el tiempo, y después la política fue mutando esas cuestiones. Porque claro, ¿cuántos electores somos en Santa Cruz? 70.000, 80.000 electores. Entonces 100.000. Entonces, ¿cuál era el último planteo? Bueno, viejo, tanta plata para ustedes, pará un cachito, pongo 200 millones en La Matanza, y le doy agua potable y soluciono 2 millones de tipos y son 2 millones de votos. Yo tomo un taxi en Buenos Aires hoy y el taxista me dice, ¿qué decís? Bueno, pues está bien, claro. Pero ya está convencido que acá no tiraba la plata con un helicóptero. Sí, pero no fue así. No, claro. No. Y obviamente los resultados acá están. No tenemos la vista. Pero bueno, a ver, yo creo que acá cada uno tiene que hacerse responsable y cargo de lo que le tocó. Yo no me parece, lo decía el otro día, yo no me puedo sentar en una cafetería, leer el diario y decir, mirá qué problema, acá en Perito, qué problema en la acera. No, yo no puedo ser un comentarista de la política. Eso de lujo se lo pueden dar otros. Los formadores de opinión, que son ustedes, y otros que han dejado la responsabilidad siempre en manos de quien era el gobernador o el presidente o quien sea. Pero bueno, acá hoy mucha gente se hacen bien los distraídos y se hacen los osos, y la verdad es que pasaron de ser furiosamente peraltista, que un nombre que yo detesto, porque el peronismo nunca se hizo de ismos, y salvo el que puso Perón, y pasaron a ser rabiosamente kirchneristas, y al revés, antes, en el gobierno. Si yo me pongo a escribir un libro de lo que vi en los últimos 8 años, que pasaron por mi escritorio, por mi despacho, o por la vida, diciendo una cosa y haciendo otra, los varios tomos tengo de acá para... Escuchá, yo lo veo en la confitería. Lo que hablaba este que tengo entonces, a mi derecha. Entonces, claro, ¿te das cuenta? Me imagino que pasaban por ahí. ¿Te das cuenta? Pero, a ver, pero eso, bueno, está bien. Forma parte también de los desencantos de la sociedad y de cómo también la gente después va valorando y poniendo a cada uno en su lugar. Yo he visto. Llegará esa hora. Pero va a llegar, ¿sabés por qué? Porque, ¿sabés por qué va a llegar? Porque los caminos del entendimiento. Primero y principal, porque se ha roto esa dependencia que existía sobre un gobierno nacional que para los santacruceños siempre era el papá. No está mal. Una relación paternalista en el mal sentido de la palabra. En el mal. El papá castigador, el papá que impone premios y castigos. Bueno, entonces, institucionalizado eso de otra manera. Vuelvo a repetir, con las diferencias que yo puedo tener con Macri, yo veo gestos de institucionalizar diálogo. Uh-huh. Y eso es importante en política, y es importante para las sociedades. Cuando la gente después, los dirigentes transmiten, transfieren y ven gestos, ven actitudes, ven fundamentalmente realidades que se concretan a partir de esa, y que es lo que creo que está faltando. También, tampoco se le puede pedir a Macri que en 10 meses... de vuelta a la cosa como de algunas como cuestiones media, porque no es posible en ningún claro lugar del mundo es posible. Entonces yo me parece que nosotros ahí hay que tener una mirada inteligente, hay que tener una mirada de ver cómo concertamos intereses de la sociedad más que intereses partidarios y políticos, y yo creo que ahí hay ahí van a surgir dirigentes nuevos. Creo que ojo, y dirigentes nuevos no quiero decir que sean dirigentes que estén de acuerdo hoy con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Pueden surgir dirigentes nuevos en la izquierda, pueden surgir dirigentes nuevos independientes. Pero hay que darle cabida. Justamente. En esa cabida y en esa darle lo que yo llamo volumen político a esa opinión independiente, creo que es donde hay que buscar las mayorías nuevas. Y para eso va a haber que tener una mirada superadora de interna, superadora de momento, hay que tener una mirada más a mediano y largo plazo. Quizás uno lo pueda hacer desde la experiencia que ha acumulado en tantos años. Y a esa experiencia habrá que sumarle otras cuestiones más que van a hacer falta para ir a golpear la puerta a la gente. He escuchado varias opiniones que, bueno, primero se basan en un dato de la realidad. Los partidos políticos provinciales han sido barridos prácticamente a nivel nacional. En Mendoza, los demócratas quedaron atrás del Frente Izquierda. Son un dinosaurio directamente. Sí. El Movimiento Popular Fueguino, el Movimiento Popular Neuquino, no, más o menos se la banca. Tenés el Neuquino. Tenés en Río Negro, Río Negro Somos Todos, que es la agrupación del gobernador. Sí, que no deja de ser una pata del peronismo también. No, eso salió del Frepaso, Beretinex era del Frepaso, sí. Discutió mucho con el peronismo y terminó abriéndose de lo que después de la muerte de Soria, sí. De lo que fue. Mario Dasneve en Chubut rompió el frente y el peronismo también, y Chubut Somos Todos ha sido un ejemplo de construcción política gigantesca. Sí. Entonces tenés opiniones. Lo que pasa que también es cierto que en algunos lugares el peso de las estructuras tradicionales existe y va a seguir existiendo. Ahora, y es cada vez más abrumadora la diferencia. Sí, pero vos lo escuchás, por ejemplo, al pibe Urtubey, ¿no? Él te dice, el peronismo está jodido, dijo ayer. Está jodido. Está jodido. Y nosotros en Salta, yo puedo llegar a ser hasta candidato de Cambiemos. Lo dijo Juan Manuel. No le podés negar la prosapia peronista que tienen los Urtubey en Salta. Bien, y Salta Capital creo que ganó el Partido Obrero. Sí, ahí tenés. Entonces, a ver, yo me parece que, por eso digo que es más momento de la sociedad que de los partidos políticos. Yo creo que la gente, eso la gente vota personas tan. Es un temita ese, que a mí mucho en lo particular no me gusta, pero también es un dato de la realidad, porque con toda la estructura y el aparato, Scioli, Aníbal y compañía, vino Mario Eugenia Vidal tocando el timbre, con esa vocecita de le ganó la elección. Entonces buena persona. Bueno, entonces, por eso, no estoy muy convencido que en algunos casos no vote personas. Y por eso, entonces, ese tema... Va a depender mucho de cómo los propios dirigentes quieran sostener las estructuras partidarias. Pero acá en el año 72, 74, vivo Perón, Jorge Zeperny hizo el Partido Auténtico. Cierto. Vivo Perón. Sí, sí, sí. Entonces, viste, a mí los que vienen los se extrañan, pero ¿cómo otro partido político? Bueno, querido, lee la historia, lee un poco la historia, lee el peronismo. Metete un poco adentro de lo que hizo Perón en el exilio, y obviamente no me estoy comparando con Perón en el exilio. Primero, no tengo exilio, y segundo, estoy a mil millones de kilómetros del viejo querido. Pero al margen de eso, yo digo, son estrategias, como hablamos al principio de la nota. Y bueno, la estrategia nuestra hoy da que nosotros creemos que este partido provincial, primero, rompe la ley de lemas, la rompe, la destruye, porque rompe el bipartidismo. Y nosotros creamos una alternativa y una opción, será usada o no, algunos la usarán porque nos quieren, otros porque les va a convenir, pero nosotros vamos a jugar en esa estructura, y se acabó el bipartidismo en la ley de lema. Chau, se fue, terminó. Entonces, eso es lo que tiene molesto a mucha gente. Y hay algunos compañeros que no lo han entendido, y bueno, pretenden seguir con una metodología que no, a mi juicio, no va a llevar a nada importante para la gente cuando haya que votar representatividad popular. ¿Pretenden seguir o están condicionados por algo? No, nosotros... No, esos que están siguiendo, algunos están un poco condicionados. No, está bien, pero eso como anda, dame y después voto. No, nosotros sabemos cómo trabajar y cómo operar porque hemos pasado por todas las etapas y sabemos cómo no molestar a la gente. Nosotros juntamos más de 1.500 afiliaciones nuevas y muchas más van a ser después cuando terminemos el 6 de noviembre con esta historieta de ¿cómo nuevas? Son todas nuevas las del partido. No, por gente eso que no gente que no estaba afiliada a ningún partido, que no estaba afiliada a ningún partido, o sea, no es un salto de un partido, a ningún partido, muy poquito que bueno, porque se enojan, porque no están de acuerdo con el gobierno actual y porque tienen mucha bronca, se han desafiliado, han ido al correo, han puesto su telegrama, se han desafiliado, sí, también, pero no la mayoría. El 90% son afiliaciones nuevas. De primera vez. Sí, y eso para nosotros es importante, porque lo hicimos en poco tiempo, con los cuadros que militantes que siguieron trabajando al lado nuestro, que no se comieron ningún cuento. ¿Dónde están ustedes, si alguien los quiere ver? En la calle San Martín. Ah, siguen en el local, ese local. ¿Dónde era la panadería? El histórico, claro. Y no, ¿cómo la panadería? Sí, había una panadería. Sí, yo recuerdo. ¿Pero de qué año me están hablando? Mirá, en ese lugar, en el año 73... Era una sucursal de la Universal. Potter, en el año 73, el peronismo celebró el triunfo de Jorge Zeppern y del peronismo nacional, ahí en ese balcón, hay un balconcito ahí, sí. Ahí salieron a hablar todos, nosotros estamos en la calle obviamente, y San Martín casi entre Mariano Moreno y Urquiza. Su hermano derecha. Ah, no, yo pensé que estaban hablando del de Alvear. Es la vieja sede de Hugo, de mi viejo. Claro, la panadería no hay, claro. No, pensé que estaban hablando de la calle Alcorta, ese grande que... No, eso lo achicamos, nos fuimos ahí. No, me acuerdo de la panadería. La idea nuestra no es abrir ni unidades básicas ni nada. Lo que hacemos en los quinchos de los compañeros, en los galponcitos, en los talleres. Volviendo ahí, a las fuentes. Sí, ahí estamos. Bien. Medio como en el 72. Daniel, gracias por... Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. ¿Volver a hablar? ¿Qué? Se va rápido. Ha sido muy amable. Tenía unas preguntas en el tintero, pero bueno. No hay tiempo. No, ya, sí. Una preguntita, una. Pregunta, porque yo tiré la visita en el Facebook, sí. Y pregunté, ¿qué le preguntaría a Daniel Peralta? Está primero tirado a orejas para los oyentes. Muchas me gusta, muchas caritas sonrientes, pero muy pocas preguntas. Dos. Los famosos 1.000 millones, ¿qué pasó con los 1.000 millones? Si se puede resumir. Bueno, yo no recibí nunca 1.000 millones. Sí, vos no. No, eran 500, nosotros trajimos de... Lo primero fue la decisión política de traer ese dinero a la Argentina y a Santa Cruz. ¿Por qué? Y porque no nos parecía a nosotros que esa plata haya estado ahí en ese fideicomiso, con los bancos y demás. Yo participé inclusive en algunas reuniones de Acevedo, gobernador, yo siendo diputado, que era presidente del bloque, hasta que fue la tragedia de Río Turbio, que ahí me fui como interventor de la empresa. Sí. Participé en un par de reuniones con unos banqueros que vinieron de Suiza, que explicaban cómo jugaba la canasta de moneda, bla, bla, bla, qué sé. Yo no sé por qué Acevedo no los trajo, no sé por qué tampoco los trajo Sancho. Yo entendí que esa plata tenía que estar en la Argentina y en Santa Cruz y manejarse solamente a través de los bancos oficiales, Banco Nación, Banco Provincia de Santa Cruz. Desde que nosotros trajimos ese dinero, todos los movimientos fueron manejados a través de la banca oficial, todos, sin ningún comisionista, sin ninguna operación extraña al sistema financiero, y aparte de eso, que fueron rendidos cada vez que se hacían los ejercicios que pedía al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Diputados, y eso fue lo aprobado. A ver, nosotros, ¿qué pasó? Solamente el blanqueo de los salarios del sector público provincial 2007 significaron más de 200 millones de dólares. Solamente eso. De ahí hubo que trabajar con ese dinero sobre lo que fueron las crisis del sector petrolero. Acuérdense que nosotros tuvimos el paro más largo en la historia petrolera de Santa Cruz, lo sufrió mi gobierno. Que todos los días era un costo de millones de dólares para la República. Así es, 3 meses de paro, con todos los yacimientos paralizados, sin un peso regalía, y no solo durante 3 meses, sino lo que eso fue después en el tiempo, llegando con el costo sucesivo hasta recuperar producción, que fueron más de 6 meses. Eso se bancó todo con esa plata, y eso está rendido y justificado. ¿Sabe por qué? Porque entraba derecho al presupuesto, y cada vez que nosotros hacíamos una operación quedaba registrada, y nosotros como en la acusación esa del dólar futuro. Nosotros, a ver, cuando es porque ustedes vieron, fue noticia que el gobernador K ya había el dólar futuro. Bueno, primero ningún gobernador K, y segundo, el dólar futuro, ¿qué fue el dólar futuro? Para nosotros, a ver, ¿nosotros qué hacíamos? Traíamos el dinero, lo liquidamos en el Banco Nación y lo ingresamos al presupuesto. ¿Qué hicimos? Cuando dijimos, aparece esa herramienta del dólar futuro, nosotros dijimos, bueno, a ver, estábamos por extender las áreas de Sinopec. Dijimos, apostemos a esto, yo evito liquidar de entrada, busco una fórmula intermedia que era esto. O sea, no lo transformo en pesos de una. No lo transformo de una. Lo dejo bollando, si recupero, puedo extender las áreas de Sinopec, me vuelvo a recuperar esos ahorros. También surgió ahí la renegociación con YPF, que ese es un tema del que no se habla y que a mí me da mucha bronca. Nosotros en la renegociación de las áreas de YPF nos quedamos con una creencia para Santa Cruz en acciones que están en un fideicomiso y que hay que conformarla con el gobierno nacional de más de 500 millones de dólares. De más de 500, no. Entonces hay que sentarse con el actual ministro, que antes era debido, que nunca firmó, lo que significaba, porque hay que hacer escrituras, pasar esas transferencias a la provincia. No son de inmediata disponibilidad. No son de inmediata, pero son garantía para, por ejemplo, ir a buscar afuera financiamiento para el acueducto del Flanco Norte. Por ejemplo, ¿me entendés? Entonces, digo, a ver, sobre eso hay que trabajar y sobre eso hay que poner las cosas en claro. Son los convenios, son oficiales, no lo firmó fulano y mengano, lo firmó el gobernador de Santa Cruz con la autoridad nacional correspondiente. Pero bueno, ese fue un poco, y ese destino del dinero, que además después la masa salarial fue creciendo, nosotros no tuvimos la posibilidad. Nunca tuvimos la posibilidad que Nación nos declare un solo parque industrial. Con lo que es, pero no declarar parque industrial a Puerto Deseado, no, flaco. Parque industrial, y vamos a buscar los inversores para que vengan a producir ese cambio en la matriz. Terreno sobra. Porque hay que dar una ventaja. Pero bueno, que después apareció con esto la zona franca. La zona franca es otra cosa. Otra cosa. Ustedes ya lo desarrollaron. Por eso esa digo, es otra cosa. Cualquier tiempo es corto. Bueno. Gracias, Daniel. No, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a usted.